Cuando den las 12, Jesús nacerá, el rey de este mundo aparecerá. Seguiré a la estrella que guió en Belén, a los reyes magos, y así lo hallaré. Llegó Navidad, llegó Nochebuena.